El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En punto, pero ahora sí, en punto, ¿eh? Lo saluda Eduardo Ramos Fuster este viernes 25 de noviembre. 25 de noviembre, no, hombre, aquí está mal lo que me pasaron. Les voy a decir que hoy es lunes 28 de noviembre de 2016. Semana 48. Han transcurrido 333 días del año ya, ¿no? Restan 33 días para que termine. Exactamente, ya prácticamente este año. Un mes. Un mes con tres días, ¿no? Aproximadamente. Ya comenzamos el... Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 18 grados centígrados. No está haciendo tanto frío como ayer, pero la gripe y esto de la influenza ha estado como epidemia en toda la ciudad, así que cuídese. Estos aires coladesnos que nos dan a todo el mundo, los enfriamientos hacen que la garganta se le cierre, empiece usted a generar flemas y es una cosa pavorosa. Bueno, pues este lunes 28 de noviembre los saludo con mucho gusto. Temas que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto que el de Fidel Castro Ruz, que falleció el viernes, ¿no? El viernes 25 a las 10 de la noche con 29 minutos, según anunció su hermano Raúl Castro, el presidente actual de la isla Cuba, del país hermano cubano. ¿Qué ha representado todo esto? Pues mire, desde el mismo viernes en que se conoció la noticia, ya en la tarde-noche, empezaron a surgir todas las opiniones que pueda usted saber, a favor y en contra, en que si era un magnífico hombre o que si era un desgraciado, que si es un criminal de lesa humanidad o que si es el pastor, ¿no?, que ha llevado a buen puerto a sus ovejas, ¿no?, a sus ovejas, para no decirles borregos. Pero, mire, se ha soltado de todo. 9 días de luto, nada más ni nada menos, se van a dar allá en Cuba para recordar y hacerle los homenajes que son debidos al hombre ícono. No solo una leyenda, porque imagínense que este hombre que nace en el año de 1928, si es que no me equivoco, no es cierto, nace en el año de 1926. Sí, ya tenía 90 años. 90 años de edad. Esto exactamente. ¿No? Entonces, 1926 nace Fidel Castro Ruz, hijo de una familia pudiente allá en Cuba, ¿eh? Sin embargo, estudia la carrera de Derecho, hace especialidad también en esa área y se involucra con estos temas de la libertad y de la independencia. Y regresa a Cuba a iniciar precisamente ese movimiento de libertad que presumiblemente se les dio a todos los cubanos. Dicen que cultura, pero sin libertad. Salud, pero sin libertad. Patria, pero sin libertad. Unos, otros dicen que les dio la oportunidad de conformarse y de quitarse la bota americana del cuello y el yugo de los grandes comercios. A lo largo del programa de este noticiero vamos a estar platicando sobre Fidel Castro Ruz. Yo creo que es necesario recordar su figura porque es un hombre ícono del siglo XX que en este siglo XXI todavía, a pesar de tener 8 años de haberse retirado del gobierno cubano como líder moral de su partido y como líder de los cubanos, le siguió representando a los Estados Unidos de Norteamérica, a la potencia más grande del mundo, la más armada en el mundo, la más desalmada en el mundo, pues le siguió representando un gran dolor de cabeza hasta su muerte. Había dicho en una de las anécdotas que se cuentan de Fidel Castro Ruz, que decía él, o en su momento lo dijo, que el embargo que realizaba Estados Unidos de Norteamérica en los tiempos de Kennedy a la isla, pues solo se iba a levantar el día que un papa latino llegara a ser papa y un hombre negro llegara a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mire que las dos cosas se dieron. En este año, precisamente 2016, donde al cumplir 90 años de edad, Fidel, que nació en un mes de agosto, mira, era Leo, de 1900, ya dijimos, 26, un 17 de agosto, bueno, al cumplir 90 años, se le cumplieron las predicciones, ¿no? Por lo pronto, un papa latino, un presidente negro, y con la llegada de un presidente blanco nuevamente, se fue Fidel. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy precisamente la dedica a Fidel Castro Ruz y dice como llamada, ¿no?, de primera intención, Cuba libre, coma, sin Fidel. O sea, se refiere a la Cuba actual, e interprétenlo usted como mejor quiera. En lo que establecemos las comunicaciones para los otros temas, vamos a platicar con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, el día de hoy, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Vamos a hablar al respecto de Ciudades Movilidad, este foro que están haciendo en la Ciudad de México, donde vamos a preguntarle qué está sucediendo con el transporte colectivo Metro. También vamos a platicar con el licenciado Avelino Méndez, él es Méndez Rangel, jefe delegacional de Xochimilco, y vamos a platicar sobre los avances en su demarcación. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Desalojan zona de urgencias del Hospital La Raza debido a la presencia de una persona contaminada que habría ingerido sulfuro de aluminio en un café. Asegura el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que trabajan intensamente para localizar a un gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Policías federales y estatales resguardarán el Congreso de Oaxaca para la toma de protesta de Alejandro Murat Hinojosa como gobernador el próximo 1 de diciembre. Grupos de choque del PRI, aglutinados en la Confederación de Trabajadores de México, también tienen sitiado el Congreso Estatal para contener las protestas con las que amenaza la sección 22. Atacan en Zapopan, Jalisco, al alcalde de Buenavista, Tomatlán, Lorenzo Barajas Heredia. El funcionario salvó su vida gracias a que llevaba un vehículo blindado. Arranca hoy la segunda licitación para TV Digital. Según el IFT, hay 25 interesados por 148 canales de TV, un mercado que en 2015 atrajo 39.300 millones de pesos solo en publicidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día en nuestro recorrido. Nos vamos con Breves Internacionales. Breves Internacionales. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. El líder cubano Fidel Castro murió el sábado a los 90 años de edad, informó así su hermano, el presidente Raúl Castro. Es una locución en la televisión estatal. Decía, con profundo dolor comparezco para informarles a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy 25 de noviembre del 2016 a las 10:29 horas de Cuba, en la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz. Indicó Raúl Castro, visiblemente emocionado. El mandatario agregó que los restos del líder histórico de la revolución serán cremados según su voluntad expresa. Las últimas imágenes de Fidel Castro son del pasado 15 de octubre, cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, y la última vez que se le vio en acto público fue el pasado 13 de agosto con motivo de su cumpleaños 90 en un acto en el Teatro Karl Marx de La Habana. En esa ocasión se vio a Castro con un aspecto frágil, vestido con un chandal blanco y flanqueado por su hermano Raúl y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde su cumpleaños ha recibido también en su domicilio a otros mandatarios, como el presidente de Irán, Hassan Rouhani, el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe de China, Li Keqiang, y a de Argelia, Abdelmalek Celal. En abril, en el 18º Congreso del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro también reapareció y pronunció un discurso que sonó a despedida y en la que reafirmó la fortaleza de las ideas de los comunistas. Por otro lado, también en Miami, donde vive gran parte de la comunidad cubana más grande fuera de la isla, cientos de personas salieron a las calles para celebrar la noticia. Muchos se han reunido en la zona de la Pequeña Habana alrededor del restaurante Versalles. Entre bocinazos y ruidos de cacerolas se escuchaban eslóganes como Fidel Tirano, Llévate a tu hermano y Libertad para Cuba. Finalizamos este breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Bueno, y esto, como les comentaba, pues es lo que se viene presentando con respecto al fallecimiento de este gran hombre. A final de cuentas, un gran hombre. Yo no puedo calificarlo de otra manera, para bien o para mal, como lo perciban y lo vean desde los diferentes puntos de vista. Mire, Presidencia de la República, también mañana el presidente Enrique Peña Nieto estará viajando a Cuba precisamente para las exequias de Fidel Castro Ruz. Déjeme decirle que ya fue cremado, pero sin embargo durante 9 días lo van a estar homenajeando. ¿Tenemos la información? El presidente Enrique Peña Nieto viaja este martes a La Habana, Cuba, para asistir a los funerales del expresidente de esta nación, Fidel Castro, quien falleció el viernes pasado de causas naturales a la edad de 90 años. El mandatario, que estará acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y el embajador de México en la isla, Enrique Martínez y Martínez, se sumará a otros jefes de Estado y personalidades del mundo que han confirmado su asistencia a la capital cubana para estar presentes en este homenaje que se realizará en la histórica Plaza de la Revolución. El presidente Peña Nieto se reunió por última vez con el líder de la Revolución Cubana el 29 de enero de 2014, luego de celebrada la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Durante el encuentro que tuvo lugar en la casa de Fidel Castro, el jefe del Estado mexicano refrendó la amistad de nuestro país con Cuba y manifestó su compromiso por apoyar el desarrollo de la isla a través del impulso de inversiones de empresas extranjeras. Para el Punto Crítico, Luis Orduña. Y miren, nos enlazamos en este momento hasta Cuba. Vamos a hacer contacto ya con Isniel, nuestro compañero en Cuba. Él es Isniel Alonso Cárdenas, reportero del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Isniel, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Está Cuba en luto. Veíamos imágenes el día de hoy donde la mayoría de la población cubana callada, sin música, en sus calles, en sus casas. ¿Qué demuestra esto y cuál es realmente lo que se está viviendo en Cuba? ¿Tú cómo lo has presenciado? Mira, en primer lugar debo decirte que todo lo que se está viviendo en Cuba es un luto general. El cubano de por sí es un ser muy musical, le gusta mucho la fiesta, y es increíble cuando uno pasa por los lugares y ve las casas, y nadie, todo el mundo está en completo silencio, todo el mundo con los ojos un poco con lágrimas, por la figura que representa Fidel para nosotros los cubanos. Es indiscutible el momento de que Fidel a Cuba la puso en el mapa geopolítico en el año 59. Y para nosotros los cubanos, todo lo que ha hecho Fidel por Cuba, no solo por Cuba, por Latinoamérica en general y por el movimiento de izquierda en Latinoamérica, nos divierte, ¿no? Cualquier cubano que llegamos a cualquier parte del mundo, lo primero que nos preguntan es, generalmente nos preguntan por dos cosas, Fidel Castro y Che Guevara, porque son las figuras emblemáticas de la revolución cubana en el exterior. Y el pueblo de Cuba está verdaderamente de luto, se fue uno grande, es muy aterrorizado por muchos especialistas como el político más grande del siglo XX en América Latina, y muy exagerado decir que es uno también más grande de toda la historia de América Latina en nuestro continente. Isniel Alonso Cárdenas, 9 días de exequias, 9 días de homenajes a Fidel Castro Ruz, a pesar de que él había solicitado que no se le paseara y que no se le hicieran tantos homenajes y que lo incineraran, como fue. ¿Qué representa todo esto para el pueblo cubano? Bueno, representa, ya el pueblo cubano ya venía un poco que nadie se prepara para la muerte de un ser querido, pero desde el punto de vista del Estado de San Miguel, ya el pueblo cubano ya había hecho conciencia de que Fidel no iba a ser eterno, por lo menos físicamente. Su idea y su pensamiento sí iban a ser eternos, pero físicamente ya el pueblo cubano se daba cuenta en las últimas salidas de él que ya estaba deteriorado. Fueron 90 años de lucha, luchando contra una enfermedad, 90 años de mucho ajetreo laboral que va siendo desgaste, y ya el pueblo cubano vio eso, estaba viendo eso. Y de una manera u otra el pueblo cubano ya se sentía un poco preparado, pero a pesar de que nadie se prepara para la muerte de un ser querido, pero no nos cogió, como nosotros decimos los cubanos, de sorpresa. Sabíamos que de un momento a otro iba a amanecer con esa noticia, pero lo importante es que perdura su pensamiento y su palabra. Isniel Alonso Cárdenas, tú eres periodista en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Te agradecería infinitamente si nos das la oportunidad de buscarte mañana, porque es cuando llegan los mandatarios prácticamente de todas partes del mundo a rendir este homenaje a Fidel Castro. ¿Nos permitirías seguir en contacto el día de mañana contigo? Perfectamente, para mí es un placer comunicarme con usted, además esa piel hermana de México que nunca nunca nos dio la espalda, y además fue uno de los territorios donde Fidel, nuestro Fidel, preparó todo la gente independentista en Cuba. Pues le vamos a dar seguimiento a lo que está sucediendo en esta hermana república de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Isniel Alonso Cárdenas. Gracias a usted y un placer. Isniel Alonso Cárdenas, periodista del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Mire, sin duda, tener de propia voz de los cubanos su sentimiento, lo que está sucediendo allá mismo, es de suma importancia. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Delgadillo, diputado local de la Delegación Benito Juárez en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Hoy queremos compartir con ustedes el resultado del recorrido que tuvimos el viernes pasado con el titular del Hotel de Espacio Público, Roberto Remes, en el cual la verdad es que salimos muy contentos porque él pudo constatar todas las deficiencias que se presentan en la prestación de los servicios de parquímetro en la Delegación Benito Juárez. También nos acompañaron funcionarios y encargados de los permisionarios y pudieron tomar nota de las necesidades que van surgiendo, de la problemática que se da con esta prestación en el día a día. Pero lo más importante es que logramos un acuerdo entre los comités vecinales, es decir, entre los vecinos y el propio titular de la Autoridad del Espacio Público, para que podamos sentarnos y hacer cuentas claras de todos los recursos que día a día se han estado generando a partir de la instalación de estos parquímetros en los diversos polígonos de la Delegación Benito Juárez. Esto para nosotros son buenas noticias, porque estamos poco a poco ayudando a que sea transparente y que de cara a la sociedad este recurso sea utilizado como originalmente se planteó, es decir, en beneficio de las colonias. Por ello, nosotros estamos convencidos que este recorrido dio buenos frutos y esperamos nada más que se fije la fecha, el modo y el lugar para poder hacer las cuentas y poder tener certeza de lo que se ha recaudado. Para El Punto Crítico, soy el diputado José Manuel Delgadillo. Breves delegacionales. El titular de la Autoridad del Espacio Público, AEP, de la Ciudad de México, Roberto Remes Tello, dijo que es necesario crear un sistema más abierto de mayor transparencia al programa Ecopark. El funcionario capitalino adelantó que se reunirá con los comités y autoridades de la Delegación Benito Juárez y el diputado José Manuel Delgadillo para revisar los ingresos por polígono y construir juntos un catálogo de proyectos para cada colonia de esta demarcación. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dioné Anguiano Flores, acordó con comerciantes iniciar el proceso de ordenamiento del Tianguis Las Torres, ubicado en Eje 6 Luis Méndez y Avenida Carlos L. Gracida, en la colonia Colonia Renovación. Acompañada por integrantes de la delegación y líderes de comerciantes, así como vecinos de esta zona, realizó un recorrido por el tianguis, donde anunció el establecimiento de un acuerdo de responsabilidad ciudadana para mantener limpio y ordenado uno de los centros de venta en vía pública más grandes y antiguos de Iztapalapa. El gobierno capitalino dará apoyos económicos a locatarias y empleadas del mercado público Martínez de la Torre, en la delegación Cuauhtémoc, afectadas con la pérdida de empleo o disminución de ingresos debido a su reubicación por las obras de rehabilitación de este lugar. El acuerdo tendrá efecto a partir de mañana martes y hasta el próximo 9 de diciembre del 2016. En un acuerdo difundido en la Gaceta Oficial, se instruye a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México a otorgar un apoyo económico consistente en 30 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, durante un plazo no mayor a 6 meses, a las trabajadoras de este mercado. Para el Punto Crítico, Luis Orduña. Bien, pues estamos de regreso aquí en el Punto Crítico y tenemos información de la Ciudad de México, donde se está llevando a cabo Ciudades Movilidad, esta cumbre donde obviamente van a hablar, van a haber mesas redondas, va a haber debates, va a haber todo lo relacionado con la movilidad de la Ciudad de México. Se inauguró el día de hoy, obviamente por el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera, es el invitado especial, digamos que es el anfitrión de la cumbre conocida como MUSAL. Así es que bueno, pues obviamente llegan grandes exponentes sobre esta materia. Mucha gente va a estar platicando en mesas redondas, como usted le estaba comentando, un nuevo modelo de movilidad para América Latina. También va a haber paneles, por ejemplo, Visión a Futura, la movilidad clave en la calidad de la vida de las ciudades, lanzamiento en Latinoamérica. Va a haber bastantes situaciones. Hoy estuvimos en la conferencia de prensa donde estuvo Héctor Serrano Cortés, secretario de Movilidad, y donde, por cierto, Miguel Ángel Mancera dijo que no obedece esta clase de cumbres, Eduardo, a situaciones populistas, que a mucha gente se le reduce la velocidad para evitar accidentes, mucha gente se molesta con las fotomultas, a mucha gente la saca de onda, dice la gente. Que le ha bajado índices o puntos de popularidad. Popularidad al jefe de gobierno. Dice que no es lo que busca él, sino lo que él busca es salvar vidas con visión cero. Ándale. Y por cierto, bueno, pues ahí va a haber grandes exponentes del metro, del metrobús en esta cumbre. Mira que sobre uno la de movilidad. Los temas que estaba leyendo de esto de ciudad es movilidad. Sí. Aquí tenemos el programa a la mano. Es lo referente al metro. Preocupante el que el gobierno federal le recorte presupuesto por un lado. Y también preocupante en cuanto al que el gobierno de la Ciudad de México también reduzca presupuesto para este sistema de transporte. No está considerado aquí en este programa, no veo el logotipo de ciudad, es movilidad del metro, pero sí veo que está incluido el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del metro. Ya tenemos en la línea y agradezco mucho precisamente al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Muy buenas tardes, licenciado Gaviño Ambriz. Qué gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo a todos y también al auditorio. Igualmente. Estamos viendo aquí que tú vas a dar una ponencia en esto del Congreso de Ciudades Movilidad. ¿Qué representa para la Ciudad de México el sistema de transporte colectivo? Y me refiero, ¿cuántas rutas o cuántas líneas de transportación del metro hay en este momento y a cuántos usuarios da servicio, licenciado Gaviño Ambriz? Bueno, en este momento tenemos 12 líneas. Estas 12 líneas dan servicio a cerca de 5 millones de usuarios al día laborable. Tenemos cerca de 1.5 millones de usuarios procedentes del Estado de México. También quiero decir que los boletos del metro están altamente subsidiados por la Ciudad de México. ¿Cuánto viene costando realmente un boleto del metro y cuánto es lo que se está pagando en la actualidad? Y efectivamente cuestan 13 pesos aproximadamente un boleto, es el costo real, uh-huh. Y está costando 5 pesos, es decir, hay un subsidio directo del gobierno de la ciudad hacia cada pasajero. O sea, ¿de 8 pesos por viaje? Sí, por viaje, o sea, por boleto. O sea, una gente se mete al metro y lo usa, uh-huh. Y a costar 13 pesos. Es lo que nosotros gastamos en energía eléctrica, en sueldos, en reposición de refacciones. Es decir, para mantener al metro usándose, se necesitan 13 pesos por pasajero. Y está pagando cada persona 5 pesos. Esto se puede boleto del metro en la Ciudad de México es el más barato del mundo. 5 pesos que representan pues prácticamente 20 centavos de dólar. Eso es lo que está costando el boleto. El que nos sigue, el metro que le sigue, que es China, está costando cerca de 32 centavos de dólar. Bueno, que si lo comparamos con lo que gana un norteamericano, un chino o un mexicano, horas hombre de trabajo para el transporte representa muchísimo en México, ¿no? Bueno, no. O sea, finalmente, pues aquí lo estamos viendo porque tenemos otros medios de transporte. Uh-huh. Digamos, por ejemplo, el Metrobús cuesta 6 pesos, que es un peso más, que un peso más representa pues el 25% adicional de lo que estamos pagando en un boleto del metro. Si le sumamos, por ejemplo, lo que vale el metropolitano, el transporte metropolitano, que es muy similar al de la línea 12, ¿sí? Pues, cuesta 7 pesos, el más barato, el boleto más corto, y 17 pesos el boleto más caro. Es decir, pues independientemente de lo que gane un obrero mexicano, que efectivamente es poco, lamentablemente lo que es el salario mínimo, que el jefe de gobierno pues ha insistido mucho en que hay que elevarlo, independientemente de eso, el valor real del boleto del metro pues está altamente subsidiado. ¿Cuántos viajes al día, viajes hombre, hacen al día en el metro? ¿A cuántas personas transportan? Cerca de 9 millones de personas viajes hombre. Estamos hablando de 5 millones y medio, lo que representa el viaje por boleto. Esto, sin lugar a dudas, representa la movilidad de 9 millones de personas. No es tan fácil darle seguridad, atención, limpieza. Recuerdo que estaban cambiando las escaleras. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Va a alcanzar el presupuesto? Porque el gobierno federal les está haciendo recorte y el gobierno de la Ciudad de México también. ¿Cómo le vas a hacer, Jorge Gaviño? Sí, mira, finalmente no nos alcanza el recurso. Este es un recurso que necesitamos seguir invirtiendo porque el metro se descuidó muchos años. Hubo un tiempo en que no se le metió un mantenimiento exhaustivo. Hubo otro tiempo en que no se construyó nada de metro, nada. Prácticamente 25 años, ¿no? Exactamente, o sea, son 25 años de abandono del sistema. Y es un sistema que ha costado mucho dinero a todos los ciudadanos mexicanos, que sigue costando al gobierno de la ciudad, es decir, a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es pues invertir muy bien el recurso, meterlo, invertirlo exactamente donde se necesita, y eso es lo que estamos haciendo, mi querido amigo. Oye, ya están haciendo efectivo lo de la gratuidad, ¿no?, para los adultos mayores y para los jóvenes estudiantes. ¿Qué tanto te representa en los ingresos la gratuidad? ¿En qué porcentaje te impacta? Cerca del 12%. El 12% es lo que se deja de percibir aproximadamente por el tema de gratuidad. Es decir, existe el 12% de usuarios que no pagan boleto. Esto es los adultos mayores principalmente, pero también tenemos personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto motora como, por ejemplo, gente que no, que es invidente, ellos no pagan boletos, son gratuitos absolutamente. ¿Y los periodistas también son gratuitos o a ellos les ejecutan el doble? No, los periodistas pagan pesitos, pero cuando tienen 60 años ya pasan gratis. Entonces, en ese caso, yo ya puedo empezar a utilizarlo gratuitamente. Jorge Gaviño, oye, y voy a insistir en esto que te había preguntado hace rato. Perdóname que insista, es ¿cómo vas a hacer para sacar el dinero y darle el mantenimiento que requiere el metro? Porque no nos queda a nosotros claro, si estamos pagando 5 pesos y se requieren 13 pesos, hay 8 pesos de subsidio y aparte de eso hay un recorte en el presupuesto, ¿a dónde va el metro? ¿Qué es lo que va a pasar en 2017? ¿Van a subir tarifas? Sí, mira, no, mira, Eduardo, a ver. Empezaremos por el principio, como bien... Primero lo primero, como dicen en el ajedrez. Mira, el subsidio es suficiente, es decir, el gobierno de la ciudad anualmente aporta un recurso muy importante al sistema. O sea, nosotros tenemos tres tipos de ingresos. Un ingreso es el boleto del metro. ingresos propios que cobramos del pasaje, 5 pesos por cada persona. Luego, el gobierno de la ciudad autoriza un presupuesto anual para subsidio del metro, es decir, nos entregan un recurso mínimo que es el que garantiza que podamos, junto con el recurso del boleto, que nos alcance precisamente para poder pues tener las refacciones de los sueldos, el pago de la energía eléctrica y todo lo demás. Y tenemos un tercer punto de ingresos, que es la renta de los locales, la publicidad que se da en el metro. Esos tres ingresos constituyen el presupuesto anual del metro. Entonces, ese presupuesto anual, conjuntamente con lo que pagan los usuarios, más lo que pone el gobierno, más los ingresos propios, tenemos suficiente para poder funcionar en todo el año. Es decir, está garantizada la funcionalidad del metro y el mantenimiento, digamos, de primer nivel. El mantenimiento de que se limpian los vagones, se arreglan, se cambian algunas piezas indispensables de todos los días. Eso está garantizado. Lo que no tenemos recursos es para invertir en el mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor es lo que se ha dejado 25 años de utilizar. Y es por eso que el metro empieza a tener goteras, empieza a tener cascadas en algunas estaciones, empiezan a fallar los trenes de una manera mayor porque ya el motor hay que cambiarlo, no se le ha cambiado. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que necesitamos invertir con urgencia. El fideicomiso del metro al Fimetro, este que se creó con el aumento de 3 a 5 pesos, nos da un recurso de 2.500 pesos al año. Lo que vamos a hacer con esos 2.500 millones de pesos es hacer el mantenimiento mayor de los trenes. Y estamos planteando pedir un préstamo sobre ese fideicomiso para poderlos arreglar rápido, para pagar este fideicomiso, digamos, en 6, 7 años, y nosotros arreglarlos ya ahorita. La idea es, querido amigo, que podamos nosotros entregar a la próxima administración trenes nuevos, que ya compramos 10 y vamos a comprar más, que los entreguemos y que ellos sean los que administren esos trenes nuevos. No se trata de tener trenes nuevos en esta administración, porque no se compran en el supermercado. Un tren nuevo, cuando lo compramos, tardan 20 meses en fabricarlos el primero. Entonces, ya pedimos 10 trenes, el primer tren llega en 20 meses, el segundo tren llega en 21 meses, y así sucesivamente, durante 10 meses vamos a tener un tren nuevo al mes. Y esto va a ser muy importante para la próxima administración. No estamos trabajando nosotros exclusivamente para esta administración, estamos trabajando para la próxima administración, para la próxima generación, para que tengan un metro mejor que el que nosotros recibimos. ¿Quiere decir que el último tren que han pedido de estos 10 les llegará aproximadamente en 3 años, ¿no? En 20 meses el primero. Más 10 trenes que pidieron, uno por mes, estamos hablando de 29, 30 meses, prácticamente 3 años. Sí, y también estamos mandando arreglar trenes que van a ser en los próximos 5 años. Vamos a estar recibiendo uno cada mes. ¿Cada uno de estos trenes cuántos vagones tiene? 9 vagones en promedio, porque hay trenes también de 6 vagones. Pero estos tienen 6 vagones. Y con respecto a la línea 12, ¿qué sucedió al final de cuentas? Porque ahí metieron una barbaridad de dinero, ¿no? Pues ya la arreglamos, nos costó mucho dinero. Nos va a seguir costando más porque tenemos que estar reparando, estamos manteniendo, o sea, nos va a salir más caro mantenimiento. En síntesis, es unas curvas muy cerradas, unos trenes muy pesados y muy grandes, muy pesados, que lastiman el riel y la rueda de una manera acelerada. Y entonces lo que tenemos que hacer es estar pues atendiendo e interviniendo tanto los rieles como las ruedas. Precisamente en la semana que entra vamos a poner en funcionamiento una máquina reperfiladora que le va a estar dando mantenimiento de una manera mensual a toda la línea. Mira que en este momento precisamente estamos pasando imágenes de esa máquina perfiladora, que es la que alinea las vías precisamente, ¿no? Para que quienes nos están siguiendo puedan ver cómo funciona esta. Jorge Gaviño, te agradezco realmente mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada y te pediría si nos das oportunidad de darle seguimiento en la próxima semana con respecto a tu ponencia que vas a hacer en Ciudad es Movilidad. Ok, yo encantado, estoy listo para, vamos a presentar mañana una ponencia. Sí. Estaré muy atento contigo y con el auditorio para para estar con sus preguntas y con las respuestas que yo te pueda dar. Muchísimas gracias, te agradezco mucho por toda la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Gracias, amigo, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Pues es el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, él es director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las preguntas tienen que ir en el sentido que las expresé, porque lo que nos interesaba conocer y saber es cuánto se ha invertido, cuánto es lo que va a costar traer al metro y, lo más importante, ¿no?, si nos iban a subir la tarifa en 2017, ya nos dijo que no, que se queda en el mismo precio, y también le preguntamos de manera indirecta qué ha sucedido con esos dos pesitos que nos subieron, que representan el 40% de los ingresos de cada boleto del metro que compramos. Pagamos 5 pesos, bueno, de esos 2 pesos se van al fideicomiso. Y nos está asegurando el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que compraron 10 trenes, cada uno de esos trae en promedio 9 vagones, o sea, estamos hablando de 90 carros en total, estos para transportar a toda la población que se necesita, porque en estos momentos usted se sirva el metro y son tardadas las corridas. Me acuerdo en 1968, cuando estrené el metro, fui corriendo ahí, abrieron el sistema de transporte colectivo del metro. Ya tiene un ratito, ¿no? Ya tiene un rato. Fui corriendo a comprar boletos del metro y era un gusto, ¿eh? Qué cosa tan hermosa en esos tiempos, el sistema de transporte. Los vagones en color naranja, todo perfectamente limpio, bien pintado, alineado, bien señalizado. La atención inclusive de los guardias de seguridad eran hacia el usuario, hacia el pasajero. Realmente entraba uno al metro pues a visitarlo y a disfrutarlo. Fíjate que ahorita la línea 12, la línea dorada o la línea, le dijeron así de muchísimas maneras, le dijeron. Ahorita se luce así, todavía luce así, digamos que no hay vendedores ambulantes, ahí está limpia. Y ahí no, ni siquiera utilizas boletos del metro, utilizas pura tarjeta. Está bonita, digamos que está bonita hasta donde me ha tocado. Ya hacia Tláhuac ya no me ha tocado. Pues mira que toda esa infraestructura que se puso en esta gran ciudad de México, 1968 les platico. Yo me acuerdo que me subí a la línea 1 y de ahí me brinqué a la 2 y a la 3 y anduve para arriba y para abajo con un solo boleto, recorriendo todo el metro para conocerle. En ese tiempo yo trabajaba en el Heraldo de México. Y era una cosa sensacional, maravillosa. En la actualidad, si usted sube usted al metro, y excuso decirle, para entrar como boca de lobo, ¿no?, se encuentra uno con vendedores, con asaltantes, con chicos y chicas que están aprendiendo cosas del amor precoz. En las escaleras, nada más de entradita. 1968, llegaba usted al andén y cada minuto pasaba un tren. Paraba 15 segundos, se subía uno inmediatamente, se acomodaba y vámonos. Al minuto exactamente estaba llegando usted a la siguiente estación. Las puertas sin ningún problema se abrían, uno podía entrar y salir sin problema alguno, porque la gente, de manera respetuosa, primero permitía que bajaran los usuarios y después accedían ellos a los vagones. Bueno, en la actualidad puede usted estar 15 minutos, media hora, una hora, y si llueve, a lo mejor ya bailó la cosa, ¿no? Tiene que salirse uno a caminar. Pues fíjate, Eduardo, que como las ciudades están creciendo, está creciendo los problemas, más construcción, más congestión, y precisamente lo que van a tratar en esta cumbre, la movilidad. Porque en 2050, según las estadísticas, pues todo mundo, el 70% de la gente va a querer estar viviendo en la ciudad. Ya no van a querer estar viviendo en otros lugares, se van a concentrar más la gente, ni más ni menos que en la Ciudad de México, y en todas las ciudades, ¿eh? Sí, así que llegar del punto A al B, 1985, antes del terremoto, había una planeación para la ciudad para que creciera de manera horizontal, ¿no? Uh-huh. Y eso fue de los 70s. Y 1980 al 85 se cambió la idea. Dijeron, no, la Ciudad de México tiene que crecer de manera vertical. Uh-huh. Y se van a construir edificios y se van a hacer y se van a poner. Cuando vino lo del terremoto, bueno, regresaron a la ciudad horizontal porque vieron que se habían caído muchísimos edificios. Con las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas, vamos a llegar nuevamente a construir grandes torres, grandes edificios que van a ser demandantes de muchísimos servicios. ¿Cómo se va a lograr? Lo vamos a analizar a través de esta semana, de acuerdo a lo que digan los especialistas. Nos vamos con, tenemos ya en la línea, afortunadamente ya tenemos en la línea, el día de hoy al licenciado Evelino Méndez Rangel. Él es jefe delegacional en Xochimilco, es del Partido de la Revolución Democrática, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Licenciado Evelino Méndez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, muy, Eduardo. Bueno. Sí, aquí estamos, muy buenas tardes. Evelino Méndez Rangel, Xochimilco es... Nada más tengo dos aclaraciones, Eduardo. ¿Sí? Una, soy Avelino. Avelino. Sí, siempre mi nombre se presta a ese tipo de confusiones. Sí. Y el otro, no soy del PRD, soy de Morena. Ah, mira. Sí, es cierto. Ahorita sí, están. Ahorita están pues con esos problemas que a Morena, los delegados de Morena no les quieren dar presupuesto en sus delegaciones. Que es el motivo precisamente de nuestra llamada, Avelino. Avelino Méndez Rangel, correcto el nombre, ¿verdad? Sí. Mira, yo tengo información que hemos venido analizando a lo largo de la semana pasada. Estuvimos platicando con los otros jefes delegacionales, precisamente de Morena, y platicando sobre el problema que se les había presentado en cuanto a que no les han otorgado el presupuesto que les correspondía. ¿Cómo te ha ido a ti en tu delegación? Pues mira, en mi caso, hasta el día viernes, estaban atorados o no se habían librado de 155 millones de pesos federales otorgados por la Cámara de Diputados. Faltaba porque se liberaran 103. Según esto, por algunos problemas ahí técnicos que nosotros consideramos ocurrencias y falta de preparación del personal de Hacienda, tuvimos la necesidad, la urgente necesidad dada las fechas de convocar una movilización con vecinos de esas delegaciones para exigirle a la Secretaría de Hacienda que ya nos liberara los recursos bajo el entendido que nosotros tenemos que cumplir con lo establecido que dice la norma, las benditas la ley normas, los lineamientos. Todo eso que están pidiendo. Sí, la ley de compras establece que debe licitarse y que hay que conseguir... No, todavía estamos lejos de la licitación, eso es lo que nos preocupaba. Ajá. No, queríamos que nos liberaran los recursos, porque Hacienda, de una forma para mí que yo sigo sin entender, pues de pronto se mete a calificar aspectos técnicos. ¿Qué si el poste? ¿Qué si los concretos? ¿Qué si los metros cuadrados? ¿Qué si...? Como si fueran ellos o Contraloría o un departamento de obras de Hacienda, que a mí me parece absurdo. Pero en fin, el asunto es que ese día logramos, con también hay que decirlo, con la disposición del responsable de Hacienda que nos atendió, Rodrigo Reina, que nos pusiéramos a trabajar para subsanar todas las solicitudes de la gente de Hacienda, y se acordó de que se pusieran a trabajar los equipos técnicos de Hacienda y de las delegaciones sábado y domingo, cosa que se hizo. Y bueno, por mi parte, en el caso de Xochimilco, me dicen que ya se corrigieron o se pusieron los requisitos que necesitaba Hacienda, y ya nada más estamos por la firma de convenios, que yo espero se concreten hoy o a más tardar mañana, y a partir de ahí nosotros empezamos el proceso ya interno de licitación de las obras que ya nos aprobó Hacienda. Ese es así a grandes rasgos el motivo. Esos son los montos que no se nos habían autorizado y que, bueno, la directora general de obras me reporta hoy en la mañana que ayer domingo quedaron ya cubiertos todos los requisitos que pide Hacienda. Abelindo Méndez Rangel, jefe delegacional en Xochimilco, estamos platicando con él. Abelindo, ¿quiere decir que entonces en esta misma semana les van a poner los recursos o apenas vaya de llenar los requisitos? Yo espero que mañana, a más tardar, porque mira, es todo un proceso. Ya una vez revisados los proyectos, cumplidos los requisitos por parte de Hacienda y con nuestros equipos técnicos, ya lo único que falta es que Hacienda envíe el oficio de que ya se cumplieron y firmen un convenio con la Secretaría de Finanzas para que nosotros entremos al proceso de licitación. Entonces, y obviamente pues aquí estarán... ¿qué podemos presumir? ¿Que la Secretaría de Hacienda estaba haciendo sudar los dineros en vez de entregárselos directamente a ustedes de manera oportuna e inmediata? Pues mira, tú dirás, ¿qué hizo Hacienda? Nosotros desde agosto, desde julio, estamos trabajando con ellos, y el problema que había es que siempre había algo nuevo, algo diferente. Ya cumplíamos una parte, no, ahora les falta esto. Ya cumplimos esa parte, no, ahora cambia esto. O sea, era un asunto ahí de que nosotros, yo sí lo digo francamente, pues lo veíamos ya como un asunto de tipo político, o de plano de falta de capacidad de la gente de Hacienda para sacar adelante proyectos técnicos de obra en la que no están capacitados, ya lo mostraron. Y no creo que somos los únicos, Eduardo. Que te voy a comentar que algunos presidentes municipales me han dicho que luego se les dejan pedir ahí un 10%, ¿no?, para que les suelten los recursos. ¿A ustedes no se los han pedido? Pues mira, que ni se atrevan a pedirlo, porque nosotros no estamos en disposición de acatar una situación de ese tipo. Mira, es el bendito asunto de los moches, que parece que se institucionalizó en el caso de otros diputados y de otros partidos, pero en el caso nuestro no. En el caso nosotros no nos metemos con otros municipios. Nosotros queríamos que se nos liberaran los recursos, y bueno, nosotros ya cumplimos todos los requisitos, ya no hay ningún obstáculo técnico para que Hacienda no nos libere de inmediato los recursos y nosotros hagamos lo que nos corresponde. Tenemos que entender entonces que no se apareció el coyote o el gestor, el que les ayuda a que las cosas vayan y no se le pongan más trámites, simplemente la autoridad ya concedió que se les va a dar el dinero en esta misma semana. Ojalá que sea así, Abelino. Pero mi pregunta es, ¿les van a quedar escasos 32 días? ¿En esos 32 días van a poder realizar la asignación, por lo menos, las licitaciones? Nosotros tenemos la obligación en estos recursos de comprometerlos a más tardar el 31 de diciembre. Si no, se los quitan, ¿no? Por eso nuestra urgencia. Y después, según las mismas reglas de operación de estos recursos, tenemos algunos meses del año que viene para ejercerlos y hacer las obras correspondientes. Evidentemente, si no cumplimos con comprometerlos al 31 de diciembre, pues sí, los perdemos. Esa es la urgencia. Esa es la gravedad por la cual nos movilizamos el viernes. 2016 prácticamente se acabó, nos quedan 32, 33 días para que se acabe el año. Y los temas que fueron de mayor relevancia en tu delegación, ¿cómo se resolvieron? Y en función de ellos, ¿cuáles son los temas a los que le van a asignar estos recursos? Estos recursos van a ir destinados principalmente a dos grandes, a los dos principales espacios públicos que este gobierno recuperó. Espacios públicos como son el centro de Xochimilco, que estaba copado por comercio en vía pública, y el espacio público de otro pueblo muy importante en Xochimilco, el pueblo poblacionalmente más grande, que es Santiago Turyahualco. Recuperamos esos dos espacios del comercio en vía pública, y lo que se va a hacer con esos recursos es mejorar su infraestructura, mejorar su imagen urbana. Se van a remodelar o cambiar de plano mercados, centros culturales, bibliotecas, luminarias, piso, drenaje y agua, en fin, se van a renovar por completo espacios que tenían décadas de no haber tenido ninguna inversión. Bueno, pues yo te voy a pedir, por supuesto, y si llegan el día de mañana o en esta semana como habían prometido, sin lugar a dudas que van a funcionar muy bien. Yo lo que te pediría es que nos dieras oportunidad de buscarte para que, si entregan los recursos, pues nos digas, ahora sí ya están aquí y definitivamente se van para tal cosa, y si no, pues que también nos platiques, ¿no? Con todo gusto, Eduardo, estamos aquí para su disposición, para informarle a tu público y al público de Xochimilco, a nuestros vecinos, cómo concluyó la gestión y en qué vamos a gastarnos todo ese recurso tan importante para recuperar dos centros muy importantes de Xochimilco, que además los dos centros están dentro de la declaratoria de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. Sí, y además lo que representa todo ese pulmón, esa delegación donde tú estás, representa una de las pocas reservas ecológicas que tiene la Ciudad de México, ¿no? Así es, Eduardo, son 10.000 hectáreas más o menos que tenemos que cuidar, y dentro de esas 10.000 hectáreas está las 2.600 hectáreas de área natural protegida, que son el núcleo de la declaratoria de patrimonio mundial que tiene Xochimilco. Bueno, y ojalá que no nos vayan a aparecer esas 10.000 hectáreas a nombre de un Padres o de un Duarte ahí en Xochimilco, ¿eh? No, de ninguna manera. Aquí la gente cuida su tierra, los ejidatarios, los comuneros, los pequeños propietarios están cuidando muy bien su tierra, como lo han hecho durante los últimos, las últimas centurias, para beneficio de los pueblos originarios y barrios originarios de Xochimilco. Sí, porque ya ves que allá en Quintana Roo y Tamaulipas ya nos y en Veracruz, ¿no? Nos aparecieron con que le vendieron a la abuelita y a la tía y a la mamá y al primo. Todo un saqueo de recursos públicos. Tremendo. Y de propiedades públicas y ejidales. Pues le vamos a dar seguimiento a Abelino Méndez Rangel, si nos los permites. Él es jefe delegacional en Xochimilco del partido Morena, cosa diferente a lo que yo había dicho al principio, PRD. Muchísimas gracias, Abelino. Igual, muchas gracias, tengan buena tarde. Igualmente. Pues ya ven ustedes las necesidades que tienen cada una de las delegaciones. ¿Por qué le hemos dado seguimiento? Porque si en los próximos 32 días no presentan programas o cómo se van a gastar el dinero, es decir, si no comprometen los recursos, la Secretaría de Hacienda simplemente, uno, se los quita, y dos, para el próximo año no se los va a dar. Entonces, de ahí la importancia de recuperar esos dineros y de ejercerlos. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada tuvimos una jornada tranquila, con poco movimiento, volumen y oscilación entre 20.70 pesos por dólar y 20.75 pesos por dólar la gran parte de la jornada. Esto por el feriado norteamericano. Durante la operación nocturna, el precio llegó a tocar niveles de 20.62.10 en la parte baja, y el máximo ha sido hasta el momento 20.76.40 en el spot. Al momento el precio del crudo se ubica sobre $47.13 por barril y la mezcla mexicana sobre $39.80 por barril. Esto después de que Arabia Saudita comentara a la OPEP que no asistirá hoy lunes a las conversaciones previstas con productores ajenos al grupo y en donde el tema principal seguirá siendo el recorte en la producción. Estimamos entonces un rango inicial sobre 20.62 y 20.68 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y a los pesos y centavos nos vamos, ¿no? ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Hoy tenemos el dólar exactamente a la compra en 20.15, esto en Banamex, y en a la venta en 20.90. Oye, pues está a buen precio, dame unos dolaritos. Pues estaría bien, es lo mismo que te iba a comentar, ¿no? Esta pues tarde. Es que dices, lo tenemos, si lo tienes es que lo estás vendiendo, ¿no? Bueno, está el dólar. Está el dólar. Está el dólar en el... Bueno, lo Banco tenemos en ICE, pantalla, eso es lo que me refería. En Banamex, a tal precio, ¿no? Correcto, correcto. Cerró el día de hoy el dólar en 20 pesos con 15 centavos y a la venta en 20.90, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, y la mezcla mexicana del petróleo. La tenemos en 39.51. También vendes barriles de petróleo. Dólares el barril. Cerró en el mercado. Cerró en el mercado en 39.51 dólares el barril. Ni más ni menos. La Bolsa Mexicana de Valores hoy representó 0.25% de pérdida, quedando en 45.470.61 unidades. Las reservas internacionales quedaron en 174.139 millones de dólares. ¿Cuánto perdimos en la semana, Rubén? 359 millones de dólares. Una pizcachita, ¿no? Imagínate que te dieran de ahí el 10%. Ah, pues deja eso, el 1%. 1%, 3 1%. Millones de dólares. Bueno, el 0.1%, aunque sea, ¿no? No, ¿eh? Pues, lo que sea serían bueno. Serían 350 mil dólares, un bonche de pesos. A veintitantos pesos por dólar, si lo pone usted a 21 pesos por dólar, pues ya es un 600, ¿no? Correcto. 600 mil pesos. Sí, es correcto. A lo que nos han llevado, ¿no? En los últimos... Pues ya podemos decir en los últimos 4 años, el peso frente al dólar prácticamente se devaluó en un 100%. Cuando nos dejaron en el sexenio del mal querido, ¿no? Felipe Calderón, lo dejó en 10.50 y ahora lo tenemos en 20 pesos con 50 centavos. Wow. 10 pesitos, ¿no? De entrada. ¿Le duele a usted? Como a todo el mundo. El oro y la plata. 31 mil pesos la onza de plata, perdón, de oro, y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Ah, échame cuántas moneditas tienes. Bueno, lo tenemos en pantalla en este instante. Bueno, en pantalla ahí dice que está 300 pesos la onza. Pero si usted desea comprar una monedita de oro, mire, 31 mil pesos representa mucha lana. Pero para cómo van las cosas, irse a refugiar a los metales sería lo más prudente. Se viene la situación difícil. Se espera que para la primera o segunda semana de enero se reajusten las tasas de interés en México y pudieran subir otro medio punto. Es decir, si ahorita están en 5.75% anual, el que usted le pida el banco, el dinero al Banco Central, pues va a cerrar en 6.25. ¿A cómo nos los van a prestar a los simples mortales como usted o como yo? En el orden del 18%, lo más barato. En la actualidad, si usted adquiere un crédito hipotecario, se lo dan entre el 9.5% y el 11%. Pero para el próximo año, podría estar entre el 18 y 21% anual. La posibilidad de hacerse de propiedades, o sea, de una casa, va a ser muchísimo más difícil. Va a tener que trabajar uno un 20-25% más para poder adquirir lo mismo que adquiríamos a principio de 2016. Lamentablemente es lo que se viene. El periódico El Punto Crítico, en su portada del día de hoy, tiene como cabeza principal Fidel Castro, de entradita, el ícono revolucionario, y una foto de Fidel Castro. La información que ha venido vertiendo el periódico El Punto Crítico a lo largo del fin de semana y que va a llevar en esta semana con respecto a Fidel Castro, pues son breves semblanzas e historia sobre lo que representa Fidel Castro para Cuba y para el mundo, ¿eh? Nada más debo recordarle que allá en La Habana, Cuba, hay una estatua de un ex secretario de Gobernación que ayudó a Fidel Castro a llegar a Cuba y poder iniciar su revolución. Eso es lo que representa la hermandad que tiene México con Cuba. Se perdió la tradición en los últimos 2 sexenios, en esta se ha venido recuperando poco a poco, pero sin lugar a dudas va a representar muchísimo este cambio. Es romper con paradigmas, romper con el Fidel Castro de la Cuba libre, sin Castro o con Castro. Puede encontrar usted la información en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Redes sociales, Rubén. En las redes sociales tenemos, por cierto, algunos regalos, en cuanto me indiques, Eduardo, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. Ah, ¿tenemos regalitos? Claro que sí, para este inicio de semana, mi estimada familia, pues tenemos para el Circo de los Horrores en su segunda emisión, segunda temporada, este año. Tenemos el manicomio de los horrores. No son todos los que están, ni están todos los que son. No, pues sería ese que... es el cartel. Se van a divertir mucho, con un humor bastante, bastante bueno, muy negro, oscuro. No he tenido la oportunidad de irlo a ver, pero imagínate que estuviera ahí representado Osorio Chong, Enrique Peña Nieto. Pues fíjate que una parte al inicio, estos que son españoles, al principio sale por ahí alguno, nada que ver, nada parecido, pero le preguntan, ¿tú quién te crees? No, pues yo me creo presidente de la República. Nada más así dice, no se parece nada, ni tratan de mancharse, digamos. Simplemente pues es alguno, o sea, que está perdido por allá. No son tan obvios. No son tan obvios. Te lo dejan a la imaginación. Efectivamente, se burlan un humor, te repito, muy negro, muy ácido. Y bueno, pues las invitaciones son para el jueves. Yo a acabo las de 8 mandar de ya la noche. Mi tuit, así que... Perfecto, allí en el Teatro Molière, Gran Teatro Molière. Bueno, pues ahí está la invitación para este 1 de diciembre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Que nos manden un Twitter, un Facebook? Fíjate que toda la información viene exactamente con nuestro compañero Daniel, ahí está posteando en este instante. En el Twitter se meten, allí inmediatamente te dice las bases. Yo ya lo hice, Y mandé, te redirecciona al Facebook. Ya mandé mi Twitter. Sacas tu captura de pantalla. Sí, me está pidiendo una captura de pantalla. Hay que enviarla. Seguirnos. Con eso, hay ponerle seguir al Punto Crítico. O esto es tuitear, por supuesto, y en Facebook darnos like, ¿no? Ahí me gusta. Y con eso ya tengo que... ¿Me llaman? Se ponen en contacto contigo a través de las redes sociales. Ok, ya entonces con eso doy mi nombre. Obviamente ponen, debes de ser... Me ponen en la lista, ¿no? Obviamente debes de ser de los primeros, de los que están al pendiente de lo que todo lo que platicamos, lo que se comenta aquí en el programa, Eduardo. Oye, pero ya me la ganaron. Aquí dice que lo siento mucho, pero que ya no le tocó. No, pues ¿qué pasó? Todavía no. No es tan rápido. No son tan rápidos así en el oeste, no te imaginas. Sí, no son tan rapiditos. No, pero o sea que si me espero un ratito más y me toca. Pues yo espero que sí. Si es que, pues apúrate. Bueno, no pierda usted la oportunidad. Dale. Mande su mensaje, capture la pantalla. Denos like, síganos. Y va a ver que va a tener información útil para la toma de decisiones. Mientras mejor información tiene uno, mejores decisiones se pueden tomar. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga. Sígame a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame llegar sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto los hago propios, los investigamos y los damos a conocer a través de este medio. Si nos permite, el día de mañana nos escuchamos y nos vemos a esta misma hora. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. ¡Wow!